cómo va el proceso de la elección de magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Pero Javier, lo primero, para los que somos ignorantes del proceso del derecho, ¿qué es la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo se conforma? ¿Y por qué ha llegado en Guatemala a tener tanto poder y a llamarse esa Corte Celestial, que además está en medio de la pugna de los poderes fácticos en el país? Cuéntanos un poco de eso, Javier. Bueno, Carmen, puedo empezar a decir que la Corte de Constitucionalidad fue creada... podemos empezar por decir que la Corte de Constitucionalidad fue creada en la Constitución de 1985. Hasta antes de esa fecha no existía este ente, sino que la Corte Suprema de Justicia, como es en muchos países, se integraba cuando se tenía que conocer algún tema de derecho constitucional, la constitucionalidad de una ley. Entonces integraban una cámara en la Corte Suprema de Justicia. No todos los países tienen Corte de Constitucionalidad, solo hay unos cuantos países en América Latina y en el mundo entero que tienen Cortes de Constitucionalidad. En México no tienen, por ejemplo, ni en Estados Unidos, pero sí en España, y es precisamente de ahí donde los constituyentes toman, digamos, la Corte de Constitucionalidad, porque ellos usaron mucho la constituyente usó mucho la Constitución española como referente para hacer la nuestra. La Corte de Constitucionalidad, como está planteada en Guatemala, creo que es una de las más poderosas de todo el mundo. Ajá. Tiene tanto control que tiene funciones de control de constitucionalidad, es decir, que si una ley es aprobada por el Congreso, la Corte de Constitucionalidad puede conocer si esa ley es o no constitucional, o sea, está de acuerdo con los contenidos de la Constitución. Y de no estar como de acuerdo, está pasando ahorita con la ley de electoral y de partidos políticos. Esa es otra función que tiene la Corte de Constitucionalidad, y que esa precisamente es una de las funciones más poderosas, que es la de control previo de constitucionalidad. O sea, no solo conoce las leyes cuando están ya aprobadas y una persona puede plantear una inconstitucionalidad, es decir, le pide a la Corte que revise si la ley es constitucional o no, sino que el Congreso mismo, para aprobar leyes de rango constitucional, estamos hablando de la ley electoral y de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento, las reformas a la ley de amparo, tiene que mandarlo antes de aprobar a la Corte para ver otra vez, para que la Corte revise si es constitucional o no. Es decir, la Corte tiene dos funciones: el control previo, es este que tú planteas. Ajá. Y el control posterior, una vez aprobada la ley. Pero eso sería, digamos, lo tradicional. Pero la Corte guatemalteca también ha adquirido cada vez más funciones de justicia ordinaria. Ajá. Entonces, muchos casos que no deberían llegar a un nivel de control constitucional terminan llegando a la Corte y termina resolviendo cualquier materia, casos que ya han sido juzgados por el sistema de justicia no constitucional, casos desde derecho laboral, casos penales, casos de derecho de familia, de todas las materias. Por ejemplo, todos los casos de corrupción que conoció este año el Ministerio Público, el año pasado, que han ido persiguiéndose, van a entrar en conocimiento de la Corte de Constitucionalidad. No debería ser esa su función. La Corte de Constitucionalidad debería ser solo el control político de las leyes en relación a si son o no constitucionales. Pero al darle estas funciones ha ido adquiriendo demasiado poder. Y le dicen la Corte Celestial porque contra el fallo de la Corte de Constitucionalidad ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Es un fallo definitivo. Y Javier, una pregunta. Se ha hablado que en Guatemala hay un abuso del recurso de amparo. ¿Tú nos podrías explicar, para el común de los mortales, qué es el amparo y por qué hay un abuso? Incluso, me comentaba alguien, por ejemplo, que está en el gremio de las farmacéuticas, que, por ejemplo, la industria Cohen ha abusado, por ejemplo, del amparo para frenar los procesos de licitación de compra de las medicinas. Y entonces, aunque pierden los amparos en la Corte, retrasa el proceso y eso obliga al Ministerio de Salud a hacer una compra extraordinaria y ahí se filtran y ahí han venido los procesos de corrupción. Es decir, el amparo no solamente es un recurso legal de los abogados, sino ha sido parte de toda la estrategia de corrupción que se ha utilizado para beneficio de los poderosos en el país. Bueno, el amparo en sí mismo es un proceso para proteger derechos, ¿verdad? Cuando una persona considera que se le está violando un derecho, puede recurrir en amparo ante una autoridad judicial para que esta violación se detenga, ¿verdad? Y que incluso se le reparen en el caso de que hayan sido dañados bienes o su propia integridad. Sin embargo, en Guatemala se ha abusado del amparo, en parte porque hay una frase en la Constitución que dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Yeah. Entonces, todo, cualquier cosa puede ser tramitado un amparo. Se da en casos judiciales, que esto es muy complicado, se da en casos judiciales donde la Corte Suprema, por ejemplo, ya resolvió un caso en casación, que es, digamos, la última instancia. Y hay abogados que todavía presentan amparo para que la Corte de Constitucionalidad revise la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y eso entrampa los procesos? Eso entrampa los procesos. No debería haber un amparo judicial. Si hay un problema a nivel judicial, tiene que irse a una apelación, tiene que irse a una casación. Es decir, control del mismo sistema judicial. Ahora, lo que tú indicas también es el amparo administrativo. Se considera conveniente que tenga el recurso de amparo los actos administrativos, porque precisamente en los actos administrativos es cuando se violan los derechos de las personas, pero también se ha utilizado, como bien lo planteas, para como un mecanismo de corrupción. Industrias Cohen, por ejemplo, bueno, la importancia de la Corte de Constitucionalidad es vital. Yo creo que es el gran poder del Estado, definitivamente. Puede corregirle la plana al presidente, puede corregirle la plana al Congreso, puede corregirle la plana a la Corte Suprema de Justicia o al Ministerio Público. No hay poder encima de la Corte de Constitucionalidad. Por ponerte un ejemplo, hace 2 años el Congreso de la República aprobó aumento de impuestos al cemento y a la telefonía celular. Ajá. Y la Corte de Constitucionalidad declaró que eran inconstitucionales estos impuestos. Es decir, qué increíble. Y la mayoría de veces la Corte de Constitucionalidad protege los intereses de los sectores económicos. Y los fallos de la Corte de Constitucionalidad han frenado en buena medida avances en temas fiscales siempre. También a principios del gobierno del Partido Patriota se presentó una propuesta de reforma integral al sistema de impuestos, ¿verdad? Que también la Corte recortó en mucha medida, beneficiando siempre a un sector económico. Los grandes beneficiados históricamente de la existencia de la Corte de Constitucionalidad ha sido el sector económico tradicional, que también opera muy hábilmente para poner a sus magistrados afines. Claro. El caso de Molina Barreto, por ejemplo, que no era juez, pero llegó puesto por el Corte. Sí, por la Corte Suprema de Justicia. Incluso recordamos sorpresivamente que Maldonado Aguirre, el expresidente de transición, fue presidente varias veces de la Corte y fue quien quiso poner, por ejemplo, en vigencia los salarios diferenciados, que eran inferiores al salario mínimo. Y la Corte misma, que él acaba de dejar de presidir, contradijo, denegó su aprobación, sorprendentemente, acatando un poco los compromisos de Guatemala con los convenios internacionales en materia de derecho. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, Maldonado Aguirre, de hecho, ha sido la persona que más veces ha estado en la Corte de Constitucionalidad, porque precisamente es un abogado muy cercano al sector empresarial que siempre ha respaldado las propuestas que este sector ha tenido. Yo creo que los que más injerencia han tenido siempre ha sido el sector empresarial, a colocar personas como Maldonado Aguirre, afines a él, y que protegen sus intereses. Ahora, Maldonado Aguirre, no contento con protegerlos desde la Corte, también lo intentó desde la presidencia, ¿verdad? Claro. Y sus mismos compañeros, excompañeros, fueron los que le enmendaron la plana. En este caso sí fue un buen fallo de la Corte de Constitucionalidad, aunque no hay que, digamos, recordar que como estaban cerca de un proceso de elecciones y todos ellos buscan la reelección por uno u otro ente, entonces por eso tal vez reaccionaron de esa forma. Exacto. Vamos a ir a un corte. Tú nos habías pedido una canción. ¿Cuál es, Javier? Ah, es... Después. Bueno, la tendremos después. Vamos a ir a un corte ahora con David y luego del corte entonces vamos a hablar de algunos personajes oscuros que a través de los medios están apareciendo como posibles magistrados colocados, por ejemplo, por el presidente o por las otras instancias. Gracias, Javier, por estar con nosotros y nosotras. Volvemos después del corte en Radio Urbana. No ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal?

Bueno, definitivamente también hay que reconocer que en este proceso de elección, algunos entes como el Consejo Superior Universitario, como la Corte Suprema de Justicia o el Congreso de la República han intentado ser más transparentes en la elección, han convocado a profesionales que se quieran lanzar, han hecho públicas las sesiones, han abierto la posibilidad de presentar tachas contra los candidatos, aunque la ley no lo establezca, ellos lo están haciendo y eso es de reconocer ese ánimo de transparencia y participación ciudadana. Lo pedimos en la plaza el año pasado. Sí, yo creo que oyeron eso en la plaza, también la propia universidad que busca liderar procesos de cambio a nivel de la comunidad y del país, tenía que haber dado ese ejemplo y lo está dando, digamos, hasta ahora. Pero en cambio el presidente ha mantenido todo en secreto. No convocó públicamente abogados para que presentaran sus papeles. Nadie sabe cómo están llegando los candidatos. Se sabe que algunos grupos empresariales han impulsado a sus candidatos. Por ejemplo, se sabe que Jorge Briz y el CACIF, como ente organizado, pues llegó a pedir el nombramiento con el presidente de Roberto Molina Barreto, de Rogelio Sarceño o de Gabriel Medrano. Todos ellos han estado vinculados al sector privado como abogados de ellos y defendiéndolos en las diversas instancias. Luego se sabe también que el grupo Bosch Gutiérrez llegó a ¿Multiinversiones? Pedir... Multiinversiones. Llegó a pedir el nombramiento de Mario Fuentes de Starac, que también es un abogado cercano al sector privado y a este grupo en particular. Y lo que se rumora es que González Dubón, por un lado, conoce a Jimmy de alguna forma, parece que fueron vecinos en algún momento, pero también se sabe que el que está detrás de González Dubón es Cayo Castillo. Es una persona que viene de los sectores más rancios del militarismo, del neoliberalismo, que fue el ente que lo eligió también a él. Y ya lo acaban de descartar el día de hoy porque no llevó cierta papelería, una cuestión formal. También los suplentes están buscando su elección. El único de los que fueron nombrados que no está buscando su reelección es Maldonado Aguirre, ¿verdad? Que ahora está ocupando una curul en el Parlacén. Y tal vez hace menos daño ahí donde está. Ojalá. Eso es bueno, que no repita. Sí, exacto. y el otro que está preso en Estados Unidos, o por lo menos sujeto a un proceso penal en Estados Unidos, que es Héctor Trujillo, que era magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Por Dios, qué firme. Entonces, yo le veo muy pocas posibilidades a que esta corte sea mejor que la anterior, esta corte que vamos a nombrar, porque los candidatos que suenan como con muchas posibilidades tampoco son muy buenos. Posiblemente se puedan colar un par de buenas personas a la Corte de Constitucionalidad, pero creo que no va a haber posibilidades de que haya una mayoría de personas cercanas a un sentimiento de justicia, de transformación, de basta ya de la impunidad, etcétera, que es lo que la gente quisiera ver de una Corte de Constitucionalidad. Javier, hemos visto que desde el año pasado hay toda una lectura política de que Guatemala casi se está volviendo un protectorado sin nacionalidad bajo la tutela del gobierno norteamericano y la presencia fuerte de la embajada norteamericana, por ejemplo, en las reformas a las leyes del sector justicia. ¿Tú percibes alguna influencia norteamericana en presiones o en sugerencias de colocar algún magistrado? Y pregunto porque también llama la atención, es llamativo que Rubén Zamora en el periódico llama hoy a una gran movilización ciudadana y coloca un listado de candidatos que él sugiere. Y uno siempre se pregunta de dónde consigue la información del peladero y si son estos círculos cercanos a la embajada norteamericana quienes le proveen la información. ¿Qué opinas de esto? Bueno, definitivamente la embajada de Estados Unidos ha tenido una injerencia enorme en Guatemala en los últimos años. Hay muchos temas en los cuales están presentes, nombramientos de funcionarios del actual gobierno, incluso también, que han sido apuntalados por la embajada. No me extrañaría, de hecho, estoy seguro que la embajada va a intentar influir en algunos de los postuladores para que elijan a determinado candidato o candidata. Eso no me queda la menor duda. Sin embargo, también creo que en esta ocasión la embajada no puede tener todo bajo su control por la misma forma de designación. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados, aunque la embajada posiblemente quisiera que alguien como Marco Antonio Villeda y María Cristina Fernández, que son muy buenos abogados, muy buenos juristas y han sido jueces los dos, pudieran llegar a la Corte de Constitucionalidad, La elección la hacen los abogados, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces no hay mucha injerencia ahí posible de la embajada. La misma Corte Suprema de Justicia, donde ya casi están todas las cartas echadas para nombrar a uno de los miembros de la misma corte, ajá, creo que la embajada no tuvo mucho que decir en ese sentido. Y habría que ver si en el Congreso de la República, en el Consejo Supremo Universitario o con el mismo presidente tendrá alguna posibilidad de incidir en el nombramiento de alguien que esperamos fuera alguien no dañino para la sociedad, ¿verdad? Sino alguien que viniera a aplicar justicia constitucional como debe ser. Exacto. Esperamos que ahora que Jimmy Morales se encuentra recibiendo instrucciones de John Biden en Estados Unidos, podamos tener mejores noticias. Yo quisiera preguntarte sobre el listado que José Rubén Zamora publica hoy. Lo que tú puedas analizarnos. Marta Altolaguirre fue presidenta de COPRED, recuerdo. Sí, Marta Altolaguirre es una abogada vinculada con el sector empresarial, aunque tiene cierta, digamos, afinidad por el tema de derechos humanos. Recordemos que ella duró muy poco tiempo, pero estuvo designada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es cierto? Por parte del Estado de Guatemala, pero ella renunció a ese puesto para ocupar un puesto aquí en Guatemala durante el gobierno de Oscar Berché. ¿En la COPRED? Creo que fue en la COPRED. Ajá, exacto, ¿sí? La Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Anabela Morfín. Ella también es una abogada muy vinculada al sector empresarial. Uh-huh. Ambas, Anabela Morfín y Marta Altolaguirre, pues son personas que uno podría considerar éticas, decentes, pero vinculadas con el sector empresarial. Exacto. ¿Claudia Escobar? La magistrada, exmagistrada Claudia Escobar, también fue muy reconocida el año pasado, antepasado, uh-huh, 2014, porque se opuso al sistema de nombramiento de magistrados, ¿verdad? Ella renunció al cargo que le habían dado, escándalo, denunciando tráfico de influencia, lo cual, uh-huh, es muy loable de su parte. Sin embargo, ella es muy cercana al Opus Dei. Oh. Ella es practicante de religión católica más radical y no sería nada adecuado que ella estuviera para por ejemplo, las discusiones que tiene que dar el país en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Exacto. María Cristina Fernández. María Cristina Fernández es una buena magistrada, vinculada también al sector empresarial, aunque sus fallos en la Sala Tercera de Apelaciones, donde fue magistrada, demostraron que tenía independencia de ese sector. Yo creo que ella sí sería conveniente que pudiera ser nombrada magistrada. Está compitiendo por el cargo, uh-huh, en el Colegio de Abogados, pero siento que tiene muy pocas posibilidades. Ya. Yeah. Gloria Porras, que ya se ha mencionado. Claro, Gloria Porras ha tenido un papel destacado en la Corte de Constitucionalidad. La actual presidenta, ¿verdad? La actual presidenta ha tenido errores, definitivamente, como toda gestión, uh-huh, se le puede señalar errores a cualquiera. Pero creo que ha tenido buenos fallos, ha sido consecuente con el tema de fin de la impunidad. Uh-huh. Es de lo más rescatable que hay en la actual Corte de Constitucionalidad. Luis Arturo Archila. Luis Arturo Archila sí es alguien que su primer trabajo que tuvo como abogado era pagarle las planillas en las grandes fincas cafetaleras y caramomeras en Alta Verapaz. Él también es un abogado ya bastante mayor, vinculado con el tema del sector empresarial. Francisco Castillo Lop. El licenciado el apellido Castillo lo denuncia. Él es accionista de la cervecería y de Banco Industrial. Es un abogado con mucha trayectoria en el sector privado. Definitivamente José Rubén Zamora creo que está haciendo lobby para el sector privado para que pongan es evidente. René Arturo Villegas Lara. Ya fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es un especialista en derecho mercantil, controla el sistema de apoderados de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Ajá. A él se le mencionó también como candidato, pero él no presentó papeles. De los que está hablando José Rubén Zamora, la mayoría de ellos no busca ni pretende la Corte de Constitucionalidad, no presentó papelería. Mm. Jordán Rodas Andrade. Él es un abogado, actualmente vicepresidente del Colegio de Abogados, es un abogado de Quetzaltenango, ha sido candidato alcalde en Quetzaltenango en varias ocasiones, apoyado en algunas de ellas por el movimiento Xelhu, que recordamos que fue un movimiento indigenista, sí, que logró la alcaldía con Rigoberto Quemé. Exacto. ¿Álvaro Castellanos Howell? Él es de cercano a la Universidad Rafael Landívar, fue decano de la Universidad Rafael Landívar y tiene una firma de abogados que se llama Raxa. En esa firma de abogados es la que más casos sobre impuestos lleva en Guatemala. Uh-huh. Siempre apoyando al sector empresarial en temas de impuestos para que no los paguen. Larry Andrade. Larry Andrade también es vinculado a la Universidad Rafael Landívar. Por muchos años ha sido director del Centro de Investigaciones de la Universidad Landívar. Y en Derechos Humanos, creo. Sí, del Centro de Investigaciones de Derechos Humanos de la Universidad Landívar. Exacto. O sea, un académico. Sí, sí. Y Mario Fuentes de Estaraca. Claro, su abogado. Mario Fuentes de Estaraca es el abogado de José Rubén Zamora de toda la vida. Y columnista del periódico. Que escribe los editoriales del periódico. Muy pocas sorpresas de parte de José Rubén Zamora. Qué lamentable es el listado que presenta. Sí, y además, como decía, cercano al sector empresarial. Queríamos esclarecer esto porque resulta ser que ahora Zamora está convocando al pueblo a hacer una manifestación y creo que la población, la ciudadanía, no debe dejarse llevar por este tipo de actos que podrían ser un tipo de manipulación, ya que vemos cercanía y presencia con el sector empresarial. Bueno, vamos a volver entonces con una reflexión crítica después de este corte. Muchas gracias, Javier. Dame de todo el power. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Reina, estamos aquí, gracias por estar con nosotros y nosotras en Radio Urbana. Estamos en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Recordamos que nos pueden sintonizar siempre en nuestra página web www.laurbanaradio.com y que estos programas se encuentran en el Archivo Internacional de la UNESCO, el Archivo Universal de la UNESCO, ahí usted lo podrá descargar en www.archive.org y pronto estará en la página web de la Radio Urbana el link directo de este programa. Estamos acá con Javier Monterroso, abogado, experto constitucionalista, analizando el proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, Javier, las organizaciones de mujeres han planteado una demanda pública y han emplazado a los distintos actores y cuerpos que eligen magistrados y magistradas y han pedido que hayan mujeres idóneas, por supuesto, pero mujeres dentro de este grupo de magistrados titulares y suplentes. No estamos hablando de un mujerismo per se, pero ¿por qué es importante la presencia de mujeres y cómo es tu balance cuando han habido magistradas en la Corte de Constitucionalidad? Bueno, creo que es una demanda legítima, necesaria. Siempre es una tendencia que siempre hay muy pocas mujeres en los órganos de justicia. Principalmente en la Corte de Constitucionalidad, en todo, ¿verdad? En las diputaciones, en las alcaldías, claro, etcétera. Creo que el papel que han jugado las mujeres en el sistema de justicia ha sido destacado. Hay que ver, por ejemplo, el caso de Claudia Paz, el caso de Telma Aldana, el caso de la misma Claudia Escobar, de María Cristina Fernández o incluso de Gloria Porras, que han sido magistradas, fiscalas, que han demostrado que las mujeres están haciendo un buen papel en el sistema de justicia. Yo creo que sí es conveniente dar oportunidad para que más mujeres se integren la Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente, también en las candidaturas hay pocas mujeres, ¿verdad? Hay algunas que están que pueden ser muy buenas candidatas, como María Eugenia Morales, que ya fue Procuradora Adjunta de Derechos Humanos, que está participando por el Congreso de la República. Gloria Porras, que está en el Consejo Superior Universitario y en el Congreso de la República, ¿verdad? Pero en los otros entes no se ha mencionado a ninguna mujer. Eso es triste. Sí, yo creo que es una demanda muy importante del sector de mujeres. Es muy conveniente que toda la ciudadanía en general le ponga atención a la elección de Corte de Constitucionalidad, porque por ahí va a pasar todo el tema, desde el tema de impuestos hasta el tema de reforma del Estado, hasta el tema de los casos de corrupción. Lamentablemente, aunque las organizaciones que tienen que nombrar, las instituciones abrieron la posibilidad de presentar vetos y tachas, no se presentaron opiniones en contra de nadie en la Corte Suprema de Justicia, muy pocas en el Congreso de la República, muy pocas en el Consejo Superior Universitario, y es una oportunidad perdida para las personas que podían haber opinado sobre algunos candidatos no idóneos. Javier, ¿todavía se pueden colocar estas tachas? Legalmente ya no tendrían el efecto de que los comisionados puedan analizarlas. Más sería algo político, más sería una presión social la que podría en determinado momento plantearse. Y eso es un efecto de auditoría social, entonces sería más de una crítica ciudadana que podría ser una presión. Por ejemplo, hemos visto que los centros de información independiente, tipo Plaza Pública, Nómada, el Centro de Medios Independientes, han realizado una lectura crítica de estos personajes oscuros que tú señalas y de los poderes fácticos. Entonces, ¿cuál sería esa reflexión de lo que nos corresponde a la ciudadanía que hacer en este momento y posteriormente? Bueno, creo que la población que ha estado tan pendiente de los casos de corrupción tiene que darle seguimiento a estos casos conforme vayan evolucionando en el plano jurídico, ¿verdad? Ahorita todo ha sido capturas, todo ha sido lo bonito, el show, capturar gente, vincularla. Lo difícil viene ahora, ¿verdad? Lo que no es tan sexy en el tema de justicia, los plazos largos, el tema de ver el proceso, de ver las audiencias, de presentación de pruebas, y después viene todo el tema de recursos. La Corte de Constitucionalidad va a conocer todos estos casos en determinados momentos. Exacto. Entonces tenemos que estar muy, muy vigilantes de la Corte. La ciudadanía tendría que informarse más sobre este tema. Habrá que ver cómo se puede mediatizar el proceso. Creo que se le ha pedido también a organizaciones como Justicia Ya, como el CEUJ, que están involucrados ahora por primera vez en los procesos de elección de autoridades de justicia, y creo que ellos van a cumplir un rol fundamental en trasladar a las personas por qué es importante la inspectoría social sobre, la auditoría social sobre, sobre el proceso de la elección y sobre la Corte de Constitucionalidad en general, cómo va a fallar. Claro, queremos recordar a la audiencia de Radio Urbana que el sábado a las 3 está convocada nuevamente una concentración frente al Congreso, convocada por Justicia Ya y por los demás colectivos de la plaza, lo cual Radio Urbana y también Otra Guatemala Ya nos hemos sumado. Y una de las demandas es la transparencia y la idoneidad de los candidatos o de las elecciones que haga el Congreso de la República por el magistrado titular y suplente. Me parece una excelente idea que hay que apoyar, por supuesto, y también creería que la siguiente debería ser en frente del Palacio, porque el que ha mantenido todo en secreto ha sido precisamente el presidente Jimmy Morales. Claro. Él no se sabe quién está escogiendo, con quién ha hablado, a qué candidato puede llegar a poner. Entonces, es muy poco el tiempo también que hay. El 15 de marzo tienen que estar todos ya nombrados. El día 2 de marzo eligen al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El mismo día 2 de marzo, la primera vuelta en el Colegio de Abogados. Ajá. El día 9 de marzo eligen al magistrado en el Consejo Superior Universitario. Y la sesión es pública en el Paraninfo Universitario. Puede asistir cualquier persona a hacer presión ahí. El día 9 de marzo también es la segunda vuelta del Colegio de Abogados. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ya dentro de pocas semanas va a estar, la próxima semana empiezan ya los nombramientos. ¿No hay fecha para el nombramiento presidencial? No hay una fecha, pero sí hay una fecha máxima, que no puede ser más allá del 13 de marzo, 14 de marzo. El 14 de marzo tienen que presentarse al Congreso de la República ya los papeles de todos los nombrados. Exacto. Creo que podríamos hacer algo que el presidente Jimmy Morales señalaba, el ciberactivismo, que lo decía, los fantasmas de las redes sociales que me critican, pero es algo que ha sido efectivo en esta forma de Acción Ciudadana. Poder, por ejemplo, denunciar estos posibles candidatos oscuros que señalabas y que representan también a los poderes fácticos. ¿Qué opinas? No, yo creo que fue excelente que se haya filtrado que González Dubón iba a ser el nombrado. Claro. Porque era algo que se manejaba en un círculo muy, muy cerrado, y ahora que se hizo público, pues la gente ya puede opinar sobre eso y definitivamente no es la persona idónea. Recordamos, él tiene indicaciones de haber sido responsable de una red de trata de tráfico de niños y niñas, y no solamente de oponerse en contra de la CECI. Claro, él tiene una larga lista de peros de por qué no sería un magistrado idóneo. Además, su posicionamiento sobre el papel del Estado es de verdad nefasto, en el sentido de que él busca un Estado mínimo, un Estado súper reducido y siempre beneficiando al sector empresarial. No debería haber un magistrado de la Corte de Constitucionalidad que tuviera esas ideas. Le recordamos que en el Centro de Medios Independientes hay un mapeo político del señor Dubón, si usted se desea informar mucho más. Y en otras... Bueno, también están análisis sobre lo que los posibles candidatos en el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario. Pero Javier, hablemos algo. Por ejemplo, el poder de la Corte de Constitucionalidad, hay que dar dos ejemplos históricos. Uno, positivo, que fue cuando la Corte, por ejemplo, pidió el respeto al Estado de Derecho cuando se dio el serranazo. Sí. Y restituye el poder constitucional al pueblo de Guatemala y evita, digamos, que alguien que quería imponerse como un dictador estuviese ahí. ¿Cómo valoras este acto? No, definitivamente, siempre que hablamos de la Corte de Constitucionalidad y vemos las cosas positivas que hizo la Corte, siempre mencionamos este ejemplo. Ajá. Y yo creo que es de los pocos ejemplos donde la Corte de Constitucionalidad ha jugado un papel fundamental. Eran otros tipos de magistrados el que estaba en ese tiempo, era otro, digamos, era la primera Corte de Constitucionalidad de Guatemala, fue precisamente. Había personas destacadas como Edmundo Vázquez Martínez, o Epaminondas González Dubón, juristas de mucho prestigio. La Corte ha sido famosa por temas negativos que positivos. Este es uno de los pocos casos donde la Corte se puede decir si falló de conforme a derecho. Exacto. Ahora quiero dar un ejemplo terrible para el país, y fue el año pasado, cuando... la jueza Yasmín Barrios había condenado ya a Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio con todas las pruebas. Y luego la Corte de Constitucionalidad retrotrae el proceso hasta antes de tipificar el delito de genocidio, y con eso es claro que le hace el juego a los intereses espurios y básicamente militares en torno a la impunidad. ¿Qué opinas de esto? Exactamente. Creo que en ese sentido es rescatable el voto de Gloria Porras y de Mauro Chacón, que no avalaron esta decisión de la Corte, que fue tomada por mayoría. Ajá. Por gente como el Hugo Pérez Aguilera o Roberto Molina Barreto, que se pretenden reelegir. Uh-huh. Yo creo, Carmen, que en las propuestas de reforma del Estado que se planteen, que tenemos que apoyarlas y ajá, trabajar en ellas, es fundamental que se discuta el papel de la Corte de Constitucionalidad. Los poderes que tiene son demasiado grandes para cualquier institución. Ajá. Deberíamos delimitar el control previo constitucional, deberíamos limitar también la posibilidad de amparo por la vía judicial, uh-huh, ¿verdad? Y limitar o incluso cuestionar la existencia, la necesidad de Guatemala de contar con una Corte de Constitucionalidad. Como te digo, muchos países están perfectamente sin una Corte de Constitucionalidad. Y sobre todo discutir el sistema de nombramientos. Exacto. Y los procesos de auditoría social. Una reflexión final, Javier, que nos quieras dejar. Bueno, yo creo que es importante para el Estado de Guatemala discutir la verdadera necesidad sobre la Corte de Constitucionalidad. Es, creo, actualmente el mayor poder institucional del Estado. Le corrige la plana a cualquier otro poder. Es un ente bastante antidemocrático en cierto sentido, porque las decisiones que se toman por mayoría en el Congreso de la República pueden ser evaluadas por la misma Corte de Constitucionalidad, y en el caso de los impuestos, por ejemplo, ha sido el mayor freno para tener un Estado más fuerte. ¿Existiría alguna posibilidad de auditoría social pública, tipo plaza, en la cual pidamos, por ejemplo, audiencias públicas a la Corte y que abran estos procesos a la ciudadanía? ¿Crees que sería posible? Sí, en algunos casos sí. Las audiencias públicas de la Corte de Constitucionalidad son positivas. Lamentablemente, las mismas leyes casi que blindan a los magistrados de ser, ajá, auditados socialmente, salvo en estos temas que ahorita pueden estar buscando su reelección, entonces uno, ajá, puede opinar abiertamente, pero incluso ellos no tienen obligación de inhibirse de un caso, ni pueden, ¿qué?, ser recusados de un caso cuando han manifestado ya su interés en el asunto o han opinado sobre el tema. No se puede. Uh-huh. No se puede porque la ley los protege de tal forma que no son responsables penalmente por sus actos. A menos que la crítica ciudadana sea tan fuerte que se vean obligados a cambiar. Y ese es el poder ciudadano que queremos construir. Javier, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros y nosotras en el programa ¿Qué Ondas con Guate? De Radio Urbana. Y pronto va a estar este programa en el Archivo Internacional de la UNESCO en www.archive.org y en la página web de Radio Urbana para que lo puedan descargar y compartirlo. Y te queremos invitar para próximos programas para que nos ayudes a reflexionar justamente sobre esos cambios que son necesarios para el sistema de justicia. Con mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, para cerrar esta noche, y luego les invitamos a que no se vayan, por favor, porque viene el programa de homenaje al legado de Umberto Eco. No se lo pierdan, por favor, aquí en Radio Urbana. Te vamos a complacer, Javier. Justice for All, de Metallica. Muy buenas noches y quédese con Umberto Eco. Gracias. En Radio Urbana, radicalmente democrática.